Vamos a lo nuestro, que es presentar a Juan Carlos Ortega. ¿Está ahí, Juan Carlos? Juan Carlos. Aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vas? ¿Nos comáis la sintonía, por favor? Ay, es verdad. Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Que después decís que me la como yo, pero vosotros también os la coméis. Por cierto, Juan Carlos, que sepas que ayer llegó a Prado del Rey otra trenza de San Jorge. Sí, es la segunda. Y también nos la hemos comido. También, es que me envían cosas a mí. Todas José las semanas María. Nos llega, no sé, Pani Shop, que yo no sé quién es, ni nos llegan unas trenzas de San Jorge, para que mí son como las trenzas de Almudévar, sí, son una maravilla. Y llega una para Juan Carlos Ortega y otra para Pepa Fernández. Ni qué decir tiene que la de Pepa Fernández vuela. Claro. Y la de Juan Carlos decimos, bueno, es para Juan Carlos. Entonces, se la haremos llegar después, pero ¿cómo le vamos a hacer llegar la trenza a Barcelona? Sí, sí, sí. Bueno, pues casi nos comemos un poquito. Y la semana pasada hicimos esa proeza de llevarnos la trenza a Murcia. Exacto, pero cuando yo llegué a Murcia ya no estaba la trenza, quedaba ya un poquito. Ya solo quedaba un cachito de trenza. Eso no puede ser, hombre, hay gente que me lo regala a mí. Pobrecito, bueno, que sepas que esta gente es muy generosa y todas las semanas te regala una trenza y nosotros os la coméis. ¿Eh? Vale. Bueno, cuéntanos de qué va el cuento de hoy. El cuento de hoy es un cuento sobre un sacerdote al que le hemos puesto Padre Aguirre. He de decir, y sobre todo se lo digo a Íñigo, que dura 20 segundos más que la media de los cuentos. Solo 20 segundos, José María. Bueno, normalmente vale, son dos minutos. No importa. Vale, vale. Son dos minutos normalmente. Este es que no sabía qué cortarle más. Digo, ¿qué le quito? ¿Qué le quito? Vale, dura un poquito más. Y por ello me callo ya y lo cállate, presentamos. Cállate, ¿vale? Ya. Venga, el cuento vamos del Padre Aguirre. Ah, por cierto, una cosa antes de ponerlo. ¿Qué? Claro, está dedicado a una niña que se llama 22, Clara. 22, 23. No, cuánto, si cuenta, ¿está dedicado a una niña qué? Que conocía en O'Neill de 9 años y le prometía a su padre que la sacaría en el cuento. Y en el cuento está. 28. Vale, vamos a escucharlo. Había una vez, en un país muy lejano, un sacerdote, el padre Aguirre, que tenía una característica muy especial. Nunca hablaba con nadie, tan solo hablaba en sus homilías, pero en su vida personal siempre callaba. Cada domingo en la iglesia comentaba, como es costumbre, un fragmento del Evangelio y su voz, con ese eco característico de las iglesias, sonaba así. Queridos feligreses, hoy vamos a comentar el sermón de la montaña. Y también, como es costumbre, terminaba la misa con la célebre frase. Y ahora, queridos amigos, podéis marchar en paz. Mas, ¿por qué no hablaba el padre Aguirre fuera de la iglesia? Los fieles preguntábanle siempre que lo encontraban por la calle. Padre Aguirre, ¿por qué nunca habla? ¿Qué antipático es usted en el tú a tú? Y el padre Aguirre callaba. Díganos algo, por el amor de Dios, aunque sea un buenos días, no sea maleducado. Pero el padre Aguirre, bajando tímidamente la cabeza, continuaba su paso sin decir nada. ¿Y sabéis por qué nunca hablaba el padre Aguirre fuera de la iglesia? Muy fácil, porque su voz tenía eco. Efectivamente, el eco no era producto de la reverberación de la iglesia, así era su propia voz en realidad. Solo en su alcoba se decía a sí mismo. Es horrible, Dios mío. Si hablo así, todos se reirán de mí. Por eso decidió hacerse sacerdote, porque era la única profesión en la que el eco de su voz natural quedaba justificado. ¿Cuánto me gustaría hablar sin eco? Una buena mañana del mes de marzo, una preciosa niña llamada Clara, que vivía en el pueblecito de O'Neill y que tenía 9 años, visitó el país lejano del padre Aguirre y le preguntó. Señor sacerdote, ¿me puede decir usted qué hora es? Como la niña formulóle la pregunta con voz tan encantadora, el padre Aguirre, sin pensarlo, le contestó. Las 6:15, pequeña. Tiene usted eco en la voz, es fantástico, podría ser usted cantante. Pero soy sacerdote, dulce niña. Pero usted es sacerdote, y corríjame si me equivoco, porque era la única profesión que podía justificar el eco de su voz, pero en realidad usted no quiere ser sacerdote, ¿verdad? ¿Cuánta razón tienes, pequeña Clara? Pero si no soy sacerdote, ¿qué podré ser? Pues apúntese usted a Operación Triunfo o a un programa similar. Allí les ponen eco en la voz a todos para que parezca que cantan mejor. Y eso usted ya lo tiene hecho. Y así fue como el padre Aguirre colgó sus hábitos y se convirtió en un exitoso cantante que se hizo millonario con su tema Dame más, oh baby, dame más, que suena a continuación en sus receptores. Dame más, oh baby, dame más. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. Es genial. También podía ser locutor de radio, que así nos ahorrábamos el rever. Sí, también. Para grabar cuñas y estas cosas. Para grabar cuñas, es verdad. ¿Eh? O leer poesías, que también le ponían eco antes. Cuando se leían poesías, Juan se Carlitos, ponía un poquito de eco. Te dejo. Nada, nada. Yo diría aquello de Icus y Arte, como dirían aquí, hasta la vista. Un besazo a todos. Adiós, guapo. Adiós, guapísimos. Gracias. Adiós. Chao.